Bienvenidos a una nueva edición de Transmitir. Ahora estamos 4 de abril 2012. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Y aquí en lo que es la preparación para este radio maratón para el Día de la Tierra, nos encontramos con nuestro compañero Carlos Bravo desde Bolivia hoy. Y tenemos ahora también a los alumnos. Aquí nos puedes presentar de la universidad y en dónde se encuentran hoy. Bueno, muchas gracias, José, por volvernos a permitir compartir este espacio de Transmitierra, que ya creo que somos veteranos con esta transmisión. Los estudiantes son de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Esta es una universidad estatal que es la que tiene, dentro de todas las universidades en el país, la mayor matrícula. Hoy andamos por cerca de casi 55.000 estudiantes en la universidad. Los estudiantes que van a conversar contigo son de la licenciatura en educación y ellos están en el octavo semestre, es decir, en el cuarto año de la carrera, que son 5 años. Hay algunos que también ya comparten octavo y noveno semestre. Entonces yo quisiera pasarte la palabra a los estudiantes. Como presentación también, recordamos que estamos al aire con Transmitierra, ahora nuestro cuarto año de transmisión. Empezamos en el 2009 y sí, como el profesor Carlos nos indicaba, son uno de los veteranos, nos acompañan desde 2010 y muy encantados de tenerlos de nuevo en lo que es compartir nuestras experiencias y en este año que tenemos el enfoque de la energía sostenible para todos. Y si gustas, iniciamos con el primer participante. Ok, entonces te lo paso acá ahora y él ya comenzará. Ya un momento. Excelente. Aquí tenemos a los alumnos de la universidad y van a compartir un poquito de las experiencias que tienen en su curso y también un poco de lo que están haciendo como en preparación para ser docentes. Saludos, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. José Rodríguez, ¿no? Buenas tardes. Sí, mucho gusto. Aquí de nuevo con ustedes. Muy bien, mi nombre es Dimar Ortiz, estudiante de la carrera Ciencias de la Educación y contento, ¿no? Al compartir esta conferencia con usted, con gente de otro lugar, que es una experiencia muy bonita para mí y para mis compañeros. Sí, les recordamos que vamos a estar al aire este 22 de abril para el Día de la Tierra y aquí estamos en preparación con estas experiencias. Platícanos un poco sobre el curso que estás tomando y el enfoque que tienen sobre el ambiente. Ya, bien, justamente el tema que estamos tratando creo que es de la energía renovable, un tema muy interesante y si hablamos de energía renovable y lo asociamos a la tecnología, vemos que últimamente en el mundo la tecnología, si no se la usa de buena forma, sin duda que afecta en gran medida a la ecología, al medio ambiente, ¿no? Y justamente nosotros en nuestra carrera tomamos esas acciones para evitar de un abuso de la tecnología, para que esto, para evitar el impacto que tiene hacia el medio ambiente. Estamos en eso, por eso es que en nuestra carrera las materias principales son educación ambiental, talleres de educación ambiental, donde se busca mejorar o más que todo concientizar a los estudiantes y a la población en general a hacer un uso racional y adecuado de la tecnología. ¿Un proyecto en especial en cuál estés trabajando o seas un participante? Bueno, nosotros los cientistas de la educación, como nos denominamos, generalmente en cuanto a educación ambiental, nos dedicamos a hacer proyectos de información, de actividades, campañas ambiental, medioambientales y todo eso, cartillas informáticas, didácticas para niños, jóvenes, para adultos, educación formal, informal y todo eso. Incorporar este material didáctico que se use en nuestras comunidades, en nuestras aulas, ¿verdad? No, pues que solo ha sido un gusto para mí, una primera experiencia en este tipo de comunicación, encantado, fui el primero de mis compañeros, y un consejo, ¿no?, a todos, cuando utilicemos la tecnología, pues que sea que se haga un uso razonable, y porque todo el mundo ahora utiliza tecnología, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo, y estamos haciendo de una forma razonable. Encantado de comunicarme con usted, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias, aquí saludos de Los Ángeles. Adelante con el siguiente participante. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Seguimos aquí con los alumnos de lo que es aquí las carreras en ciencias en educación, y tenemos aquí estas diferentes experiencias. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí conectado con usted, gracias a la conexión que hace el licenciado. Mi nombre es María Jacqueline Pérez, igual soy compañeros, soy del octavo semestre de la carrera de Ciencia de la Educación, y bueno, gracias a Dios ya no falta mucho por salir. Sí, los felicito en lo que son sus estudios, en estar ya preparados para en esa preparación. ¿Nos compartes un poco de lo que están ustedes trabajando? Dimar nos dijo sobre los proyectos que están envueltos, y algo que tú estás haciendo ahorita, o qué nos puedes decir sobre lo que es esta educación ambiental y este enfoque en la energía sostenible. Ya, bueno, anteriormente hemos pasado a la materia de taller ambiental, y en sí, digamos, la licenciada nos enseñó cómo elaborar proyectos educativos en base a lo que es la educación ambiental, también investigaciones, ¿no? Y una curiosidad que yo quería saber, o ustedes, ¿de qué manera nosotros podíamos incentivar a las personas, ya que aquí en nuestro país existe mucho la deforestación, la destrucción de los bosques, árboles y la fauna en sí, ¿no? Y alguna recomendación o guía que usted nos podría dar para que nosotros podamos transmitir, digamos, aquí a nuestro país? En los que son campañas de publicitarias del medio ambiente, aquí en el sur de California, yo me encuentro en la ciudad de Los Ángeles, que participar en organizaciones locales, en lo que es la ciudad de Los Ángeles, un lugar urbano con muy pocos lugares verdes, pero sí hay bosques alrededor de la ciudad, y en hacer campañas de publicidad, yo participo con un grupo que se llama Green the East Side, o de enverdecer la ciudad, y en especialmente las áreas urbanas donde hay mucho apartamento y muy poco parques, ¿verdad? Y en llevar alumnos a estas áreas verdes y hacer una conciencia, ¿verdad? Y igual como ustedes están haciendo en hacer carteles, en participar en alguna noticia para que la ciudadanía se empiece a envolver y tener eventos. Ahora yo voy a participar en uno que se llama Conectar los Puntos, o Connect the Dots, ahora para el 5 de mayo, que es después del Día de la Tierra. Y cualquier forma de participación ciudadana que poco a poco empiece a involucrar, ¿verdad? Y en California, igual que en otras partes del mundo, tenemos nuestros bosques, y poco a poco, si dejamos que esos intereses privados entren, o el mismo gobierno quite lo que pertenece a la humanidad, ¿verdad? Y más que todo es eso, en hacer la noticia y estar al frente. Bueno, muchas gracias. Platícanos antes de que te vayas, ¿algún proyecto en el cual estás trabajando ahorita? ¿O que hayas hecho con este último curso ambiental? De ambiental, así como usted estaba diciendo, la última vez realizamos taller en el que sí demostramos los dibujos de la deforestación, así como le comentaba, y en la que sí todos los compañeros de otros semestres en sí vieron y calificaron en sí el trabajo que estábamos haciendo, ya que era para ver la destrucción que existía, hacer una comparación, ¿no?, en lo que antes a lo que estábamos destruyendo hoy en sí, para querer tener una buena, digamos, en sí lo que son las buenas construcciones, empresas en sí, pero sin que las personas se estén dando cuenta en sí qué es lo que están destruyendo la nuestra naturaleza. Eso más que todo. Muchas gracias por tu aportación. Si tienes a alguien más ahí listo, y gracias, hasta la próxima. Igualmente. Hasta luego. Gracias. continuamos aquí con las entrevistas de nuestros compañeros aquí desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Hola. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, hola. Mi nombre es Alivia Gómez, soy estudiante de la carrera de Ciencia de la Educación. Estoy cursando el octavo semestre. Y acá estamos, nosotros llevamos las materias, lo que son de ambiental, como mis compañeros le decían. Hacemos el reciclaje, la basura, hacemos lo que hablamos del cuidado del medio ambiente, reciclar, poner plantines en todo lo que es la universidad. En cuanto a los colegios, serían lo que nos cuesta mucho de parte del gobierno, sería que no tenemos lo que es una materia en los alumnos que ellos lleven, por decir, cuidado al medio ambiente. Ellos lo llevan como una transversal, lo que es en biología, en matemáticas, ciencias naturales. Eso es lo que yo pediría al gobierno, que se asigne una materia como es el cuidado al medio ambiente y no se la lleve como una transversal. Sí, creo que tenemos lo mismo aquí en California, en lo que es incorporar, ¿verdad?, una materia que sea especial para el medio ambiente. Y nosotros, yo soy profesor de primaria en Los Ángeles, y sí hay iniciativas a nivel estatal en California en cual se empiezan a incorporar estas materias. Y pienso yo que, como dices tú, que a nivel ya de educación básica o universitaria debe haber materias específicas que tienen que ver con el medio ambiente y no solamente para los científicos, sino para todos, ¿verdad? Claro, correcto. Nosotros sí llevamos muchas materias, pero cuesta mucho llevarlo, lo que es aplicarlo, hacer un seguimiento bien a menudo, controlarlo. Se lo lleva como una materia, se lo lleva para pasar la materia, para eso, pero no se hace un control específico de eso. Que si hubiera un control desde el primer semestre hasta el noveno semestre, controlar que pasa, reciclar, sino que ya viene otra gente, viene otros estudiantes, no, ya no siguen el ciclo ese. Claro, que no tener que iniciar de nuevo, que haga algo que se haga seguimiento y sea sostenible. Totalmente de acuerdo. Excelente, ¿algunas otras palabras para compartir con nosotros? Bueno, nada más le quiero saludarlo y que en esta del gobierno implementar nuestras inquietudes, ¿no? Que la educación está muy mal, mayormente acá en Bolivia y Latinoamérica, yo creo, ¿no? No hay un específico control, al menos en Bolivia se ha viendo mucho que no, los alumnos no toman mucho interés en el cuidado del medio ambiente específicamente, que es algo que nos perjudica a todos. Perfecto. No, eso no hay, sería. Excelente. Creo que igual los mismos retos tenemos aquí en todas las partes urbanas, aunque yo estoy en Estados Unidos, tenemos los mismos retos, especialmente con diferentes factores económicos, ¿verdad? Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Y tienes ahí otro compañero, bueno, por ahí. Muchas gracias. Un gusto, ¿verdad? Muchas gracias. Seguimos aquí en directo. Hoy estamos a 4 de abril de 2012 en preparación para transmitir a dos. Estamos aquí con los estudiantes de la licenciatura en educación, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en agradecimiento con el profesor Carlos. Perfecto, continuamos aquí con los compañeros desde Bolivia. ¿Te presentas, por favor? Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Alfredo Callapa. Es también estudiante de la carrera de educación aquí en Santa Cruz, Bolivia. Y muchas gracias, ¿no?, por permitir tener esta cobertura con un país lejano, ¿no?, y poder compartir este tema acerca de lo que es el medio ambiente. Encantados de tenerte aquí con nosotros en lo que es esta edición de Transmitierra 2012. Y en esta ocasión estamos celebrando el Año Internacional de la Energía Sostenible. ¿Nos puedes platicar un poco de los proyectos y lo que están haciendo ahí en tu universidad? Sí, el anterior semestre hemos hecho un manual guía acerca sobre lo que es especialmente el uso racional del agua, especialmente para estudiantes de primaria, ¿no?, en la cual a través de imágenes puedan comprender y conocer, ¿no?, la importancia de lo que es preservar nuestra agua, ¿no?, ya que sabemos que si no lo cuidamos y lo malgastamos, entonces tarde o temprano nos vamos a quedar sin agua. Entonces hemos hecho así un manual guía para que puedan los niños utilizarlo, conocerlo, trabajarlo, ¿no?, acerca de sobre el uso racional del agua. Una pregunta que tengo sobre este material que se está elaborando, ¿en dónde se guarda o se guarda también en forma digital o solamente en libros? ¿En qué forma lo distribuyen o se usan en otros años? Eso lo hemos hecho el anterior semestre en otra materia, o sea, en la materia ambiental, taller 1, hoy estamos con taller 2, entonces en la cual hemos hecho en papel, ¿no? En un manual no más común, impreso. ¿Y luego? ¿Se guarda? ¿Se tiene en algún...? Claro, no está publicado, ¿no? No está publicado como un trabajo nuestro, ¿no? Como una forma práctica, entonces, realizar esos proyectos, en la cual, por el momento, como tenemos taller 2 en este semestre, entonces, a la prefectura de la gobernación del Centro de Educación Ambiental de la prefectura, entonces, hemos... mostrado, ¿no? Propuesto la idea para ellos para poder trabajar con estos manuales y ya ejecutarlo en los colegios. Muy bien, ¿algunas otras palabras que quieras compartir con nosotros? Sí, la verdad es bueno, ¿no? Este tipo de comunicación en la cual ustedes están trabajando, en la cual nos podamos aportar, ¿no? Con todas nuestras ideas, con todas nuestras sugerencias, viendo la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es bueno esto, poder conocer y de esta manera poder llegar a informarnos, ¿no? Acerca de qué trabajo, qué proyecto hace, ¿no? Por ejemplo, ahí está preguntándome, no sé qué actividades realizan allá en el colegio, presento en la cual usted trabajando, qué proyectos, yo creo que son muy diferentes en la cual se trabaja tanto allá como acá, ¿no? No sé si eso podría responder, digamos, ¿no? A qué trabajo realizan, y especialmente sobre lo que es la preservación del agua, del medio ambiente, el reciclaje. Sí, en mi curso actual yo soy profesor de primaria y soy profesor de quinto grado de primaria, y yo incorporo lo que son educación ambiental a las diferentes materias de estudios sociales y ciencias naturales, y hay un, igual como el material que ustedes están elaborando, hay manuales aquí en el estado de California en cual se incorporan unidades completas con material didáctico, en cual yo enseño la materia misma de ciencias naturales, de estudios sociales, con un enfoque en lo que es el medio ambiente. Y de esa manera, son materiales y son cursos que a veces los profesores tenemos que buscar y tomar por nuestra propia cuenta, no son parte del currículum regular, pero las mismas normas están enseñando, y de esa manera yo puedo incorporar estas a... Igual yo te comento que en mi centro escolar, en los últimos 2 años he empezado un jardín escolar y también utilizamos estas mismas materias para poder enseñar en una forma, en enfoque de la naturaleza. Y este año en especial empezó un club que le llamamos Earth Niños o los Niños del Planeta. Y en eso poco a poco pienso que es un proceso. Y luego si hay compañeros o otros que se incorporan, excelente, ¿verdad? Sí, es bueno, ¿no? Poder de esa manera, como usted mismo estaba comentando, a veces uno voluntariamente realiza su trabajo, ¿no? Con sus propios recursos, entonces, con nuestra finalidad, ¿no? De poder preservar, ¿no? De poder, mantener nuestra tierra sana, ¿no? Sin contaminación, entonces eso va a depender de uno, ¿no? De poder ser ejemplo para los demás, y así todas las personas van a entrar en razón y van a poder, cuidar, ¿no? Y preservar el medio ambiente. Muy bien, excelente. Muy bien, si tienes ahí otro compañero para compartir, y muchísimas gracias por tu aportación. Sí, igualmente, muchísimas gracias. Hasta pronto. Les invitamos también a todos los compañeros que estén escuchando, que estamos retransmitiendo todo esto para transmitir a 2012. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Vaca. Y soy estudiante de acá de la carrera Ciencias de la Educación, ¿no? Y cursando el octavo semestre. Excelente. Platícanos, tus compañeros están ahorita compartiendo sus experiencias con este laboratorio que han tomado taller en lo que es la educación ambiental. Para ti, ¿cuál ha sido una de estas experiencias que nos puedas compartir hoy? Sí, bueno, como ya estamos en el octavo semestre y más que todo en esta, ya en este semestre estamos llevando todo lo relacionado con taller, ¿no? Y en taller ya vamos a, más que todo a la práctica. Entonces, más que estamos llevando ya a la práctica todos los conocimientos básicos que hemos obtenido y trabajar, ¿no? En capacitaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un centro de educación ambiental que lo financia la alcaldía. Entonces, nosotros estamos trabajando en ello, realizando proyectos para capacitar a los estudiantes, sobre todo de colegio, de colegio en el área de acá de Santa Cruz de la Sierra. Y para ti, como docente en preparación, ¿qué enfoque le darías tú a tu docencia ahora que, cuando tú tengas la oportunidad de tener tus propios alumnos, en incorporar estos temas, ¿verdad?, del medio ambiente, en lo que es la energía sostenible, lo que es la preservación de los recursos, lo del agua, lo demás? ¿Cuál sería para ti ese enfoque? Bueno, no, es más importante que todo es conocer, ¿no?, los lugares. Por ejemplo, acá en Santa Cruz tenemos un jardín botánico que es muy grande, muy hermoso. Entonces, más que todo, ir y hacerlos ver a los estudiantes lo que se tiene para que ellos sepan valorar y a través de ese conocimiento vayan viendo la necesidad que se tiene de tener ese medio ambiente sano y que sepamos cuidarlo entre todos, ¿no? Entonces, más que todo, ir a la práctica. Exacto. Mostrar, ¿no? Mostrar a los estudiantes que se puede, que sí, se puede tener. Sí, en lo que es crear conciencia, y hablamos sobre actos individuales, pero al mismo tiempo ser activistas, ¿verdad?, para que haya un cambio concreto en... Sí, exactamente, más que todo eso, ¿no?, como educadora. Entonces, eso primeramente, concientizar, porque a través de ello podemos conseguir muchas cosas positivas. Muy bien, ¿alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros? No, solo eso. Ah, excelente. Si me pasas ahí al siguiente compañero, muchísimas gracias por tu aportación. Ya, a usted muchas gracias, ya, hasta luego. Le recordamos, estamos aquí en Transmitiera 2012, en lo que es esta preparación para el Día de la Tierra, y hoy con los estudiantes de la licenciatura en educación en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Jessica Cami Benacho Ramos. ¿Puedo hablar acerca de esta actividad que ustedes están haciendo? Creo que es bueno presenciar esto porque de así podemos interactuar con todo y podemos hacer activismo, como bien decías antes. Las redes sociales nos abren un espacio para que a todos lleguemos, para que a todos los lugares se llegue con esta información. Tanto Twitter como Facebook son unas herramientas importantes, son redes sociales importantes en este siglo XXI. En lo que fue este último año, yo he participado en campañas de 350.org. Lo que fue 350.org son campañas ambientales a nivel del mundo, y en este último año se habló sobre alejarnos de los combustibles fósiles, y en lo que fue Planeta en Movimiento para este último septiembre. Pero platícame a ti, ¿qué rol tienen las redes sociales como Facebook y Twitter en hacer activistas en esta nueva era digital? Sería de mucha viene de mucha importancia, porque ahí están involucrados jóvenes, adultos, periódicos, para hacer una campaña masiva donde todos los países estén comprometidos por una buena causa, que es sobre la que el tema abordado es sobre la tierra, ¿no? Sí, y ¿has participado en alguna de esas campañas ahí local en Bolivia o en uno de esos en nuestras redes sociales? En las redes sociales estoy inscrita en FAN, acá en Bolivia. FAN es una fundación que es una fundación Amigos de la Naturaleza. Ah, excelente. ¿Y cuál es su labor? ¿En qué trabajan? Es preservar las especies en extinción, y trabajan con programas educativos tanto para jóvenes y adultos. Sí, lo que yo he encontrado, ¿verdad? Hablas de las redes sociales, es en que sí. Nos encontramos en situaciones similares. Dice yo que igual como este grupo en Bolivia, podemos tener grupos iguales en Centroamérica o en aquí en California. Y luego ya que tenemos cosas que similares, podemos ayudarnos, ¿verdad? Con ideas y lo demás. Excelente. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros? Ah, no, felicitarlo por la iniciativa que vienen haciendo desde tiempo, ya, y que sigan haciéndolo y promoviendo este el Día de la Tierra y que todos seamos parte, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Si me compartes ahí la siguiente persona, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Mi nombre es Ingrid Guzmán, también soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación, al igual todos mis compañeros, y estamos aquí compartiendo, ¿no?, este enlace que creemos que es de mucha importancia a nivel mundial por el hecho de que nosotros somos parte de este planeta, ¿no? ¿Y cuál rol ves tú ahí de los estudiantes universitarios en lo que es la educación ambiental? Bueno, por lo que nosotros llevamos tres materias que van referidos a ambiental, tenemos dos talleres, ¿no? La importancia de estos talleres para nosotros como cientistas de educación es de que nosotros podamos proponer tanto en nuestra educación boliviana el hecho de la explotación de material humano, digamos, para que ellos puedan llevar la información de cómo poder ayudar a nuestro planeta, ¿no? Ya mis compañeros han hablado sobre la preservación del agua, bosques y todo aquello, ya que en Bolivia contamos con una diversidad de fauna y flora que nosotros creemos que sería bueno preservarlo, ¿no? Sí, uno de tus compañeros hablaba que están preparando folletos, carteles, libros, y algo que a mí me interesa saber, ¿se está guardando este material en algún lugar o se está regalando a las escuelas? ¿De qué manera lo están trabajando? Bueno, la mayor parte de nosotros trabajamos sobre ese material didáctico con las licenciadas que tenemos. Esos materiales se los entregamos a ellas y prácticamente son ellas los que lo guardan, ¿no? Tenemos una desventaja nosotros aquí en la universidad, que esos materiales no se pueden producir prácticamente por factor económico. Sí, sí. Entonces ese es el detalle, y por lo tanto al no producirlo no podemos repartirlo a la unidad educativa, simplemente quedan en ideas que se plantean en la materia nada más. Muy bien. Sí, creo yo que igual hay alguna forma de preservarlo, ¿verdad? Sí, por el momento están solamente con ellas ahí, y creemos que si en un futuro próximo esto se podría dar, se podría reproducir y llevar, ¿no?, a nuestras unidades educativas para que ellos también lo puedan manejar y lo sepan utilizar, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, pues ¿alguna otra cosa que quieras compartir ahí con nosotros? Prácticamente felicitarlos por este medio, ¿no?, que se está transmitiendo y que realmente sea de mucha efectividad a nivel mundial, y que todos los seres humanos pues entendamos cuán importante es la preservación de nuestro planeta. Nada más. Gracias. Igual yo felicitarlos a ustedes por su trabajo y su participación en estas iniciativas ambientales. Gracias. Excelente. Muy bien, continuamos aquí con los compañeros desde la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primeramente, mi nombre es Adito Micha Peña y soy estudiante del octavo y noveno semestre. Y estos temas que son de mucha importancia, ¿no?, como el celebrar el Día Mundial de la Tierra, hacen a uno tomar conciencia, ¿no?, de los actos que nosotros, el cual somos partícipes de esta situación, ¿no?, en la cual estamos viviendo, y como sabemos muy bien que en el transcurso que pasa el tiempo, la Tierra se va degradando mucho más, ¿no? Y estos temas, bueno, al margen de todo eso, quisiera comentarle acerca de este tipo de conversaciones, ¿no?, tipo de debate que se hacen. Son muy interesantes, ¿no?, tocarlo con otros países, ¿no? Y la verdad que Estamos queriendo nosotros implementar, ¿no?, con el licenciado, con el doctor, mejor dicho, Carlos Bravo, de hacer una conversación, ¿no?, como la cual que estamos haciendo ahorita, de tocar temas relacionados no solamente en el ámbito ambiental, ¿no?, sí, sino sí, que temas relacionados a educación, y serían de mucha importancia tocar estos temas, ¿no?, hacer los debates. Claro. Y pienso yo que tienes un buen punto aquí en lo que es la participación de los jóvenes, de los universitarios, en estos foros que son abiertos, ¿verdad? En cualquier tema, no solamente ambiental, sino también temas de tecnología o temas del futuro en la educación. Y yo he tenido algunas oportunidades de participar en foros internacionales desde lo que es plataformas como el Second Life, en cual entramos a estas conversaciones en directo y tipo congresos, ¿verdad? Un congreso juvenil en cual podemos reunir las diferentes voces desde Latinoamérica, desde España y muchos lugares en cual compartimos estas mismas experiencias y luego encontramos un enfoque en cual o ver un futuro, ¿verdad? Que es para todos. Y creo yo que son estos pasos iniciales en participar en eventos como lo que es el Día de la Tierra o cualquier otra clase de foro internacional y luego dar punto de vista local. ¿Qué es lo que se está haciendo sí, ahí en Bolivia y de cuál forma puede aportar esta conversación universal, verdad? Sí, sí, es muy interesante, ¿no? Además, como para nosotros estudiantes que estamos ya por egresar, son experiencias que son muy buenas e interesantes, ¿no? Y qué más aún que ustedes han tenido la iniciativa de tener estas conversaciones que se dan, ¿no? Ya sea vía Skype o por cualquier otra red social, se podría decir, ¿no? Exacto. Y es una experiencia para mí, ¿no?, muy muy gratificante. ¿Y qué más aún que estas conversaciones que hacemos que se graben, ¿no?, y tal, para después poder difundirlo, ¿no? Exacto, creo que eso es parte, en parte para mí, en lo personal, yo cuando participo en esos foros es en la forma de difusión y en la forma de difusión del evento en directo y luego después en podcast o en otra forma digital que se pueda visitar de nuevo y se pueda compartir para los que no estuvieron presentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, fue un gusto conversar con usted y espero que no sea la última ni la primera, ¿no?, que podamos tener este tipo de conversaciones, ¿no? Sí, claro. Y me recuerdas, están todos invitados, ustedes también, para el día 22 de abril. Vamos a estar en directo y esta misma conversación de hoy vamos a retransmitirla para que si están ahí con nosotros puedan comentar y vamos a tener al aire 24 horas de conversaciones, debates, foros y lo demás para que nos acompañen. Bueno, un gusto. Igualmente, profesor. Hasta pronto. Okay, seguimos aquí con estas conversaciones y en compartir esas ideas ahora desde Bolivia. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brigitte Lady Valverde Oros, también compañera de acá de la carrera Ciencias de la Educación. Bueno, es un gusto conocerlo y compartir en este programa, ¿no?, mediante esta red social importante. Sí, bienvenida. Les recordamos, estamos transmitiendo en lo que es Transmitierra 2012, aquí con estas aportaciones de los compañeros y alumnos de nuestro profesor Carlos Bravo desde Bolivia. Platícanos un poco sobre lo que están haciendo ahí en su materia, en ese taller, y en qué forma podemos dar noticia, concientizar lo que es el medio ambiente. Bueno, nosotros queremos, bueno, por mi persona sí hemos avanzado en unas materias que llevamos lo que es taller de medio ambiente y la verdad he participado en dos proyectos, ¿no? Quisiera comentarles eso. Acá en nuestra ciudad, especialmente Santa Cruz de la Sierra, que es de nuestro país Bolivia, mayormente está el problema en los ríos, ¿no? La deforestación de los ríos. La verdad que nosotros hemos visto más ese problema, que la gente la verdad no tiene la conciencia, por así decirlo, en mantener aquello. La verdad, especialmente yo soy pueblerina, soy de un pueblo y la verdad que ahí en mi pueblo la verdad que se está talando árboles a manera que la verdad da pena ver, y he llevado a mis compañeros de acá desde la universidad para que ellos estén vean la realidad y nosotros también trabajemos, ¿no? Y hemos hecho un proyecto y le hemos dejado a la comunidad aquello, la verdad que ha sido de mucha utilidad y nos gustó, ¿no? A mí, por mi parte, estoy a favor del medio ambiente, como todos deberíamos estarlo. En lo que es la energía sostenible, en llevar un poco de esto a los pueblos, a los diferentes lugares, es que quizás la tecnología tenga alternativas a lo que se está haciendo ahora, o también aprender de quizás de sistemas más antiguos que sí conservaban el ambiente. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí en llevar esta noticia? ¿Cómo se está recibiendo por parte de la ciudadanía? Bueno, ahí en mi comunidad sí que ha influido bastante, porque la verdad es la realidad de todos, porque hay casas, familias cerca del río, ¿no? Y la verdad que mediante los medios, hemos contactado incluso acá con la ciudad y todo aquello. Se ha hecho un movimiento grande, la verdad. Así ha participado el alcalde de nuestra ciudad, es del mismo alcalde de la comunidad. La verdad que, digamos, es un apoyo conjunto. Hemos sentido, hay el apoyo de toda la comunidad y de todos, digamos, ¿no? Estamos siempre en eso y seguimos trabajando en ese proyecto. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros? No, bueno, solamente sería eso y digamos decirles a toda la comunidad, a toda la gente que cuidemos el medio ambiente, porque es importante, ¿no? Y acá lo vamos a hacer como en todo el mundo, ni un país se salva, ¿no? Pero sigamos adelante. Excelente. Perfecto. Si tienes ahí otro compañero o compañera, adelante. Sí, muchísimas enseguida gracias. Va a pasar. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Continuamos aquí con las aportaciones de nuestros compañeros desde Bolivia en lo que es este Día de la Tierra 2012. Nos saluda aquí José Rodríguez. Les recordamos, estamos en puentesalmundo.net. Muy buenas Hola. Tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Leonor Moreno. Soy de la carrera de Ciencias de la Educación. Excelente. Y platícanos sobre los diferentes proyectos en cual participas y de qué manera nos está ayudando a aprender un poquito más de la naturaleza y de la preservación de nuestro ambiente. Oh, ya. Estamos en una materia que estamos llevando sobre el taller de medio ambiente y el proyecto que vamos a realizar es sobre el reciclaje de la basura. Sí, sí. Ahí dentro del zoológico. Ah, excelente. El zoológico es un lugar público, va mucha gente y se está generando bastante basura. Platícame, ¿qué está pasando? Sí, es un lugar público y va mucha gente, digamos. Y cuando lo consume, ¿no ves? Te vamos a concientizar a las personas para que no traten de botarle a los animales, digamos. Porque si comen eso, digamos, por ejemplo, de la bolsa de plástico, comen y los animales se mueren. Oh, sí, sí, vemos eso, que están pasando y les dejan eso a los propios animales. A un proyecto que yo escuché recientemente, era de un zoológico urbano de Nueva York, que estaba regalando lo que son los diferentes desechos de animales a los diferentes jardines locales para lo que son fertilizantes. ¿Has oído algo así ahí en ese zoológico para crear fertilizante? Sí, abono se utiliza. El abono, sí, claro, el abono. Platícanos sobre lo que es este enfoque de este año, energía sostenible. ¿Cuál sería tu mensaje ahí en maneras de nosotros preservar o de usar energías de otra manera para alternativas? Bueno, que digamos la energía sí viene más que todo de las plantas, ¿no? Ve que no destruyan más que todos los bosques, digamos, para evitar más bien o para que haya más aire puro. Exacto. Perfecto. ¿Comentarios aquí de salida? Que me parece bien tener una conversación con ustedes y con todo el curso que está aquí presente. Encantado de tenerte aquí con nosotros en lo que es Transmitir a 2012. Si tienes ahí otro compañero, adelante. Sí, por favor. Gracias. Continuamos aquí con nuestros amigos. Bueno, José, okay, lo que pasa es que tenemos ya casi todos los estudiantes han hablado. Qué bien, qué bien. Platícanos, profesor Carlos, ¿cuál es tu mensaje para transmitir a 2012 en este año con energía sostenible? Bueno, yo creo que es importante todas las acciones que se hagan en este sentido. Por ejemplo, el sábado pasado fue ese apagón de una hora en todas las ciudades del mundo, donde evidentemente es un ejemplo más de cómo se puede cuidar el medio ambiente y cómo podemos hacerlo. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, desde el punto de vista de los profesores, independientemente de las materias que impartamos, porque bueno, mi materia no tiene nada que ver de manera directa con el medio ambiente, digo de manera directa, pero sí de manera indirecta. Y creo que el mensaje nuestro tiene que ser, por ejemplo, a reducir el consumo de papel, que en muchas ocasiones cada vez se consume más, tratar incluso de reutilizar el mismo el papel, porque muchas veces vemos que lo escriben por un lado y después lo botan, y ahí un poco que estamos contribuyendo a lo que se dice, a lo que se plantea. Incluso también en algunas ocasiones yo he comentado con algunos estudiantes que muchos celulares se pueden cargar directamente con desde la conexión USB, y no es necesario entonces que tú tengas obligatoriamente que conectarlo a la corriente, y ahí en cierta medida estamos ahorrando también un poco de energía eléctrica, porque estamos cargándolo directamente desde una energía que en cierta forma se pierde dentro de la misma computadora. Entonces, creo que son pequeños detalles, pero esas gotas de cada momento, pues contribuyen a este sostenimiento nuestro. Tú preguntabas hace un momento atrás sobre, por ejemplo, si se utiliza aquí o no el caso de la bosta de los animales, y por ejemplo, aquí en Santa Cruz hay algunos ejemplos donde todos esos desechos, todos los excrementos de los animales, sobre todo del ganado bovino, que es el que más abunda acá, se recolecta, y hay una empresa, por ejemplo, que está exportando ese tipo de abono a varios países, y entre ellos a Japón. O sea, te das cuenta que es un buen ejemplo del uso, y continuamente se fomenta este tipo de hábito en la población y quizás en otras instituciones, en otros lugares, aunque no es lo suficiente lo que queremos nosotros acá. Pero creo que la idea que te decía como profesores, creo que tenemos que también mantener esto con los estudiantes. Si es necesario, no hay que encender todas las luces a la hora de trabajar. Si no hace falta, bueno, ¿para qué encenderla? ¿O para qué tener equipos encendidos por gusto cuando se pueden apagar? Y así estamos contribuyendo a ese ahorro de energía y a esa energía que tenemos que mantenerla y que tenemos que cuidarla. Sí, creo yo que a nivel institucional hay mucho que se puede hacer, y de esa manera crear modelos, ¿verdad?, para la industria y en otros lugares, excelente. Muy bien, pues pienso yo que estamos listos ya para... Muchísimas gracias al profesor Carlos Bravo desde Bolivia. Les recordamos, estamos en Transmitiera 2012, aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, y en lo que es puentesalmundo.net, en este Día de la Tierra, este 22 de abril. Y invitando a aquellos también que no lo han hecho de incorporarse a Transmitiera 2012 a través de nuestra página principal y el formulario Google. Y algunas palabras de cierre ahí desde Bolivia, compañero. Bueno, muchas gracias por permitirnos participar una vez más en este importante evento que demuestra la utilidad de las tecnologías para divulgar el cuidado de nuestro único mundo, y que evidentemente se convierta en un mensaje a todas las personas que a través de las redes, a través de estos medios, también podemos hacernos escuchar y podemos transmitir las experiencias que ustedes tienen, que mis estudiantes tienen, y que todos simplemente podamos crear un mundo mejor, podamos vivir en un planeta con mayor armonía, con menos despilfarro, y que todos nos sintamos a gusto en este nuestro único planeta. Así que muchas gracias. Con eso cerramos. Se despide aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, con nuestros compañeros estudiantes y desde la licenciatura en educación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y el profesor Carlos Bravo Reyes. Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos en Transmitiera 2012.